Migala. Acabo de leer acerca de este dato perturbador que ocurrió hace unos años en Alemania, donde a partir de un nuevo tratado económico, las empresas ya tenían la libertad de llamar a juicio a los gobiernos si veían que sus inversiones se veían afectadas. Entonces, al mismo tiempo, Alemania decidió, esto ocurrió después del desastre de Fukushima, Alemania decidió que para no poner en peligro a sus habitantes iba a cerrar las plantas nucleares, y una compañía danesa que fabricaba equipo para plantas nucleares, Siemens, creo, ¿no? No, se llamaba Danik, una cosa así, les debo el dato. Esta compañía demandó al gobierno de Angela Merkel porque ellos habían invertido muchos millones de euros en el desarrollo de tecnología, porque ellos tenían la idea de que iba a ser redituable en el país, y como ya estaban cerrando todas sus infraestructuras nucleares, sí, ya estaban afectando sus, entonces querían una indemnización por lo que ellos ya habían proyectado que ganarían. Pero todos estos tratados de comercio internacionales, ¿a ustedes les preguntaron por el nuevo tratado de libre comercio con los Estados Unidos? ¿A ustedes les preguntaron por el TTP, por el TPI? A nadie nos están preguntando. Son tratados que se hacen en secreto. A veces hay una cláusula de confidencialidad en la que no puedes leer nada, no puedes liberar nada, y aun si los legisladores encargados de tomar las decisiones pudieran leerlo, les entregan documentos de 4,000 páginas en un lenguaje prácticamente ilegible de tanta jerga en dos horas antes de tomar la decisión. Un lenguaje que a veces es escrito directamente por las corporaciones que van a ser las encargadas de poner los engranes de estos tratados en marcha. Entonces, piensa en lo que pasó en México después del Tratado de Libre Comercio, que según Carlos Salinas de Gortari nos iba a llevar al primer mundo. Si tú decidiste, voy a ser libre de toda posesión material y simplemente me voy a dedicar a plantar comida para alimentar a mis compatriotas, voy a plantar maíz y voy a comer de lo que pueda vender y demás, de pronto te enfrentas al panorama de que ni siquiera es una decisión consciente. Mucha gente se encontró en esa situación en la que ellos tenían sus granjas con equipo viejo, y se encontraron de pronto con que los granjeros subsidiados por el gobierno norteamericano estaban compitiendo contra ellos, y producían tanta comida y tan barata que no podían competir contra ellos. El juego estaba arreglado desde un principio, y mucha gente vio esto con, literalmente estaban defendiendo su vida, literalmente estaban a punto de morirse de hambre, y ahí es cuando surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al que el mismo que firmó el Tratado de Libre Comercio llamó terroristas después, y persiguió con toda la fuerza del ejército. Entonces, ¿dónde queda la libertad de los pueblos dentro del panorama global? En sus individuos, ¿no? Está bien, cabrón. Pero si los individuos pero no pueden tomar decisiones. Es que lo tiras al sol y lo pateas. Sí. Por eso, o sea, ese es el asunto. Si los individuos no tienen libertad, ¿qué libertad tienen los pueblos? Sí. Ahí está el asunto, libertad. O sea, otra vez tenemos que volver a la definición del podcast. Ajá, porque pues, sí, atrás, básicamente, ¿a qué consideramos libertad? El asunto, por ejemplo, el asunto de decir, el Hobbit decía hace rato, con cierta certeza, que Malcolm X creaba espacios de libertad. O sea, un espacio de libertad no es un círculo rojo pintado en el piso donde no te van a pegar por ser negro. No, un espacio de libertad es darle a una persona las condiciones para que pueda elegir algo más, en total autodeterminación. Entonces, en tanto que una persona tenga más posibilidades de elegir más cosas, tiene más libertades. Las libertades son decisiones. Más o menos sería eso, y como a nivel cognitivo y a nivel pragmático. Son pequeñas decisiones cotidianas. No, por eso decía, no hay una gran libertad. No. Entonces, si un individuo no tiene más que una sola decisión que tomar, tiene una libertad muy limitada. Su libertad está sumamente restringida. Y por eso hay algunas personas, por ejemplo, que en actos de tortura terminan suicidándose. O sea, su libertad se ha limitado tanto y va a ser torturada ad infinitum o hasta que lo maten, que su única decisión pertinente es acabar el mismo con su vida, ¿no? A eso se puede llevar como hasta el otro extremo, donde ya puedes tomar todas las decisiones y tienes incluso la capacidad de darte el lujo de decidir con base en tus valores y en tu ideología. Pero, ¿qué ocurre cuando el área de libertad está mal enfocada? Por ejemplo, tenemos todas las libertades individuales. Piensa... Como ahora. Piensa en cómo tenemos... ciudadano burgués promedio. Ajá, tenemos nuestra clasificación de posible e imposible mal enfocada. Por un lado, si tienes dinero, todo es posible. Puedes viajar a la luna en los próximos 5 años, puedes... Ajá. Cambiarte de sexo, puedes pintarte el color del el pelo del color que quieras, puedes tener una protointeligencia artificial en tu casa que prende las luces, pero no puedes organizarte con otros trabajadores y hacer un sindicato. No puedes... Pues básicamente no tienes poder. Ajá. Y eso es como si estuviéramos en una kermés. Cambiamos nuestro dinero, que vendría siendo nuestra capacidad de hacer las cosas, o sea... por dinero de mentiritas que sirve para comprar cosas dentro del juego, pero no fuera. Ajá. O sea, cambiamos nuestro poder por dinero que se siente como poder, pero no lo es. Ahí la pregunta no es como, ¿tenemos libertad o no tenemos libertad? Sino, ¿qué libertades tenemos? ¿De qué somos libres y de qué no somos libres? Cambiemos un poquito la pregunta, ¿no? Además, ¿qué tipo de libertad estamos buscando? Recientemente, ¿dónde se votó en contra del matrimonio igualitario? ¿Fue Sinaloa? Ajá. En Sinaloa acaba de salir la noticia, se votó en contra del matrimonio igualitario, ya no se pueden casar. Y hay una gran discusión al respecto. Todo el mundo está muy enojado, pero ¿qué me dices? Pero está bien, ahí hay una actividad ciudadana. ¿Pero qué hay acerca de la Guardia Nacional? A mí nadie me está preguntando si quiero la libertad de no vivir en un país militarizado, por ejemplo. Sí, pues no tienes esa libertad. Entonces, por un lado, sí estamos defendiendo estas libertades individuales, de ser cada vez el individuo más individualizado que yo pueda, pero ¿y las libertades colectivas? Pongamos, es que también pongamos la idea de la nación como ente. O sea, por ejemplo, en Gran Bretaña, en 1940, imagina que ponemos a votación si se sigue la guerra con Alemania. Muchas personas sin el espíritu de liderazgo y otras tantas cosas más, sin toda una narrativa de resistencia. No, pues, ¿para qué vamos a seguir en guerra? Ya, pues hay que rendirnos, pues ya, les démosle lo que quieren. Entonces, ahí si le hubiéramos dado el poder, digamos, entre comillas, a los ciudadanos, probablemente tendríamos otro mundo, no necesariamente mejor. O sea, tampoco hay que, otra vez no hay que duplicar la de gobernante malo o gobernado malo. O sea, a veces estamos ante situaciones que nos sobrepasan en todo sentido, como por ejemplo el alzamiento de un nuevo modelo político que puede poner en jaque a todo el mundo. Fíjate qué curioso, voy a defender la monarquía contra todo. ¿De verdad? Yo prefiero la anarquía, Hobbit. Es que el Hobbit es parte del partido real monárquico mexicano, mira. Demasiado Total War, pues. No, pero es demasiado Heródoto, más bien, porque me recordaste precisamente la historia de cómo empieza la guerra del Imperio Persa contra los griegos. Tenías el Imperio Persa, que era básicamente el Imperio Romano de su época, el imperio más grande que se había visto hasta entonces. Controlaban todo el mundo conocido, menos Grecia. Y luego estaba Grecia. Una de las colonias griegas era súbdito del Imperio Persa y se rebelaron. Y como se rebelaron, el Imperio Persa estaba a punto de invadirlos. Y uno de sus ciudadanos, Ariovistes, decidió visitar Esparta y Atenas. Cuando llegó a Esparta, tenía unas tablillas grabadas, prácticamente como la presentación de PowerPoint de su época, diciéndole, es que mira todas las riquezas que hay en Persia, todos los esclavos que podrías obtener, ellos no saben pelear, no son tan grandes como ustedes, los espartanos, mira todo lo que podrías tener. Y cuando el rey espartano le pregunta, ¿y qué tan lejos queda la capital del Imperio Persa? Ariovistes le dice, 60 días a pie, y entonces lo corrió de Esparta, le dijo, sal de aquí al amanecer, no te quiero volver a ver. Pero luego llega Atenas. Y en Atenas les empieza a vender exactamente lo mismo. Mira todas las riquezas, mira todos los esclavos, mira todos los... Y la gente, muy emocionada por la posibilidad de obtener todas estas riquezas, votó que sí, y mandaron un ejército, y el ejército fue destruido. No lograron nada más que enojar a los persas. Entonces, Decía Herodoto, Herodoto era un monárquico, ese es el problema, que él es el que pone los, cuestión, sí. Sí, los también, datos. Pues, claramente también no tiene una visión un tanto sesgada. Sí. Y además la democracia era un experimento que en aquel entonces llevaba cuando mucho 20 años. Uh-huh. Entonces lo que él decía es, fue mucho más fácil convencer a una turba que a un rey. Pero no se acaba ahí, porque una vez que el ejército ateniense fue derrotado por los persas, empezaron a escribir... en aquel entonces en Atenas tenía mucho poder el teatro. El teatro, uh-huh, podía mover la opinión pública de una manera muy... la televisión, muy básicamente. Ajá, y se empezaron a escribir todas estas obras acerca de la colonia de los griegos que fue destruida y de todos los que fueron esclavizados. Y la gente estaba pidiendo guerra, la gente estaba enojada. Es como si hoy tuviéramos una telenovela que enoja a la población mexicana y los anima a declararle la guerra a los Estados Unidos. Ajá. A declarar la guerra a los Estados Unidos y tomar de vuelta. Wey. Seguramente hay una, pero es como si... Imagínate que nos estuviera empujando hacia allá la opinión pública. Y no solamente eso. Entonces, ¿de qué hablábamos acerca de la autodeterminación de los pueblos? Sí, sí. Entonces, todos esos pinches factores que terminan por tomar las decisiones por los pueblos, pues estamos hablando como de impacto mediático, ¿no? Uh-huh. Poniéndonos un poco en los zapatos del diablo, también tiene sus límites la autodeterminación de los pueblos. Cuando los gobiernos populistas, cuando los partidos populistas de derechas alemanes estaban criticando a Angela Merkel por haber hecho esta decisión de dejar pasar a cientos de miles de indocumentados, ajá, pues no se equivocan. Si esto hubiera sido puesto a votación, la gente habría dicho no. Más o menos, pues ahí sí entra como un factor histórico en Alemania, cuando hace casi un siglo dejaron entrar a un chingo de turcos y vino la revolución, el milagro alemán, ¿no? Ajá. Y fue gracias, uh-huh, a los migrantes. Entonces Angela Merkel hace ahí una apelación histórica, hay una apelación a, pues básicamente, a los beneficios de la historia. Pero ¿estás de acuerdo? Lo mismo con Estados Unidos a principios del otro siglo, ya sabes. Uh-huh. ¿Pero estás de acuerdo de que tuvo que cortar un poco la libertad del pueblo de autodeterminarse para tomar esa decisión individualmente? Sí. Con trasfondo histórico y todo. Más allá, pero no más allá de lo que hubiera pasado. Mira, básicamente, porque yo creo que hubiera sido aceptado. Pero sí hay... No lo sé. O sea, tu ejemplo sí afecta para otras cosas. O sea, otros casos donde sí se toman determinaciones bastante ojetes para con respecto a cómo se utilizan los recursos públicos y cómo se determina la... ¿Cómo se determina un estado? Analicemos el superchat que nos llegó. La libertad, decía, se determina a mano alzada. Ajá. Haciendo referencia a los que nos escuchan, para los que nos escuchan fuera de México, hace poco el presidente de México, que se supone que es de izquierda, fue a un mitin público en un estado donde estaba a punto de construirse el Metrobús. El Metrobús es un sistema de transporte público privado. Es un sistema de transporte público operado por una empresa privada. Y la gente al parecer no lo quería. Entonces seguramente ya se había tomado la decisión previamente. Ojalá. Porque la tendencia de este gobierno es simplemente cerrarle las puertas a la inversión privada para que el Estado absorba todas las empresas que se puedan. Entonces le preguntó a la gente ahí durante el meeting, ¿quién quiere el Metrobús? La gente dijo, no, levanten la mano quien no lo quiere. No, se cancela el Metrobús. ¿Qué va a ser? Es un acto simbólico, ¿no? ¿Qué va a ser primero, el agua o el hospital? Y ganó el agua. Entonces va a ser primero el agua y luego el hospital. Ay, Dios. Perdón, pero no es democracia. Pero eso es una... es falaz. Ahí el asunto de la democracia es... Perdón, pero no es la máscara de la democracia que le ponen una decisión que ya se había tomado previamente. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es un acto simbólico, es una representación. Una legitimización, que es básicamente de lo que va mucho la democracia. En los regímenes autoritarios te aseguras de aplastar al enemigo. En la otra, de legitimizar que aplastas al enemigo. Uh-huh. Ya, eso es todo.